El Valle del Terror, de Arthur Conan Doyle. Era una mañana como cualquier otra en la calle Baker. Después de tantos casos y aventuras, por fin, mi amigo, el famoso detective Sherlock Holmes y yo, el Dr. Watson, atravesábamos unos días de paz y descanso. Sin embargo, una carta nos iba a alterar los planes para prometernos una de las historias más extrañas que he conocido en mi vida.